Nos vamos rápidamente al encuentro de Enrique Bernier, que es un vecino de la zona de Salinas, pensionista, que está trabajando en la Intersocial de Salinas y está trabajando en el Mondes de aquella zona, en el Mondes de toda la zona de la costa de Canelones. Desde hace bastante tiempo escuchamos que lo nombran. Y hay una actividad para este próximo sábado que está anunciada. Buen día, Enrique. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, fenómeno. Acá estamos con dos compañeros más en la feria, en la punta de la feria acá de Salinas, tratando de propagandear esta actividad. Ah, qué bueno. ¿Y llueve ahí, no? En este momento no. Bueno. Estuvo pando y goteando, pero en este momento está bien. Está lindo. Perdonó entonces el tiempo ahí. Enrique, contanos cómo es la convocatoria que se está haciendo, cómo han trabajado ustedes. Están con el tema hace tiempo ya. Mirá, estábamos ahora hablando con otro compañero de la Intersocial y del Mondes, que esta es la séptima movida que hacemos acá en la zona. Mirá. Que empezó, claro, empezó cuando todavía no estaba ni siquiera el proyecto de este gobierno, ¿no? Y empezamos a juntarnos, juntamos con Karina Sosa, bueno, después con Pepe Borges, y bueno. Y de a poquito, viste que cuesta mucho que mueva, y entonces, bueno. Entonces la cuestión es que nosotros pensamos que, bueno, en esta nueva etapa ya definida la papeleta y todo eso, había que dar un paso adelante para poder brindar la posibilidad a la gente que participe, ¿verdad? Que es lo que más deseamos, que participe en la recolección de firmas y que participe agitando la necesidad de este cambio que estamos proponiendo, ¿no? Exactamente. Y que además hay mucha confusión porque la propaganda que hay es como que hay que conservar a las AFAP, que no se puede hacer nada que no conserve lo que tenemos ahora, porque acá somos todos viejos y entonces el Estado gasta demasiado. Un susto, ¿no?, que le meten a la gente. Tú te das cuenta que ni siquiera empezamos a juntar firmas, ¿no? Sí. Y hay una propaganda que es cruel, ¿viste? Cruel, llena de mentiras, de tratando de imponer, como siempre hacen, el miedo, y bueno, contra eso tenemos que también pelear, ¿no? Claro, claro. Se viene una etapa distinta, como vos decías, ahora, dando ese paso ustedes allí con la gente, porque ahora hay que empezar a ver cómo se van a juntar las firmas. Esta actividad que ustedes hacen el sábado es muy importante para que aproveche la gente de la zona, grande, muy grande, donde vive mucha gente, para sacarse las dudas, ¿no? Pues te das cuenta que el municipio acá de Salinas va desde Neptunia hasta, creo que Las Toscas. Álvaro, bueno, no me escucha. No importa, no te preocupes. Pero es mucha gente ahí, al norte y al sur. ¿Cuántas personas que viven aquí, en esta zona? ¿Cuántas, perdona? 40.000. Pues, es un montón de gente. Sí, claro. O sea, y bueno, está. El tema es moverse y bueno, y con las dificultades, ¿no?, que tenemos. O sea, yo soy pensionista, no tengo problema, pero la mayoría de los compañeros que militamos juntos son gente de trabajo. Claro, entonces tienen que dedicar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo va a ser la actividad del sábado? ¿Quiénes pueden ir? ¿Dónde se hace? Quiera puede ir cualquier persona. Se hace en Ajupenco, que es el local que tienen los jubilados y pensionistas de acá de la costa. Sí. A las 16 horas. Muy y viene buen muy buen horario, ¿no? Y es buen horario porque viste con estos fríos. Sí, sí. Y viene Natalie Barbé, y con algún otro compañero de ATCS. Ah, muy bueno, muy bueno. Sí, ahí sí que tiene el chance de sacarse todas las dudas, ¿eh? Está bueno aprovechar la ida de ella. Claro, es lo que estamos nosotros tratando de... Claro. Gente, ¿no? Porque sí, ella es muy clara y bueno, igual que todos los compañeros, ¿no? Porque, escúchame, desde sí. Bertoni, que no participa por problemas de salud, o pasando por Marita, el Pepe, todos los compañeros que han sido referentes y han sido esclarecedores con respecto a este tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Enrique, por supuesto, para nosotros acá como radio también empieza otra etapa y desde ya queremos dejarlos convocados a ustedes desde esa zona para participar. Nosotros ofrecemos para difundir lo que tengan que difundir ustedes y los vamos a convocar también para la campaña, ¿no? Bueno, nosotros a las órdenes, lo que sea que esté para sumar fuerza y bueno, y eso estamos dispuestos todos aquí, lo de tanto la intersocial como la comisión del Monde de acá de la costa. Claro. Enrique, acá Lidia se comunica con nosotros y dice un gran saludo al compa Enrique, se extraña militar con él, siempre muy seguro en sus decisiones. Mirá qué bien, mirá qué bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, no sé si... No, que digo, me tocó. Qué bueno. Decinos, Enrique, ¿queda algo más para decir hoy? No, hoy no. Hoy es eso, convocar a todo el mundo de la zona o de toda esta zona de aquí al sábado 9 a las 16 horas en Ajupenco. Es perfecto. Un lugar muy lindo, está hecho a nuevo y bueno. Y la gente se ubica ahí bien donde es, ¿no? Sí, la gente de por acá lo ubica bien. Y bueno, y si no, vamos a ver cómo hacemos para poner en la placa una ubicación. Está. Nosotros tenemos por acá un mapita, lo podemos publicar también y avisarle a la gente. Claro. Muchas gracias. No, nada, gracias a ustedes. Y viste que nosotros tenemos por Frecuencia 808 un programa radio los martes de noche, de 20 a 21 horas. Eso es importante para la gente de la zona. Repetí, ¿cómo ubican la radio? La radio se llama Frecuencia 808. Es bien. Una radio net, o sea que con eso ya lo ubican. Perfecto. ¿Está? Muchas bueno. Gracias, Enrique. Un abrazo grande. Igual para vos y para los compañeros que están contigo allí. Dale, igualmente, dale. Chao, nos vemos.